Ahí vas a molestar a dos, nada más. Bueno. Tuvimos la esperanza hasta último momento de ir al aula de salud pública, al aula mágica de salud pública, pero no se pudo. Así que bueno, es lo que tenemos. Les pido disculpas por estas improvisaciones, ¿sí? Tengo el aula. Hablo más fuerte, no se llega a grabar. Si quieren, pónganlos acá. ¿No? Bueno. Si alguno está grabando por ahí, quiere grabar, no lo acá. Hubo un audio que no se escuchaba, que lo subieran, que lo suban de nuevo, un quilombo ese. ¿Sí? Bueno, no me molesta. Bueno, la clase anterior, ¿sí? Habíamos arrancado con inflamación. Vimos lo de cronodinamia. Algo encarado por lo menos de una forma diferente a lo que está en el libro, ¿sí? Lo tienen que saber como lo vimos. Que es de la misma forma que se ve en la facultad. ¿Cómo pasa? ¿El teletransporto? ¿Eh? ¿El teletransporto? Sí, es una cagada. Está complicado. Estamos en fondo. Ya está acá. Sí, encima quería la entrega. Claro, porque era un lugar central. Acá hay otro. Y ahí hay otro. Y ahí hay otro más. Acá hay otro. No sé cómo vas a hacer, ¿eh? Lugar hay. Claro. Pasá para acá. ¿Eh? Quisieran un pasillito, ¿pueden? ¿Cómo? Un pasillito le queda bueno, sí, ¿no? Ya. Había un pasillito, pero ahora hay banco. Espero que no se pueda sentar. Me hace acordar todas esas hileras de banco que hicimos en un, bueno, ahora se hicieron, pero eran como dos o tres, y al pedo hicimos toda una hilera de todos bancos vacíos, ¿sí? Al pedo nos bloqueamos entre nosotros, no podíamos pasar ni salir todo. Un italiano amigo de mi viejo que se le llenaba, ¿viste esas cocheras que son así para abajo? De la casa, que entras el auto para abajo. Bueno, y siempre tenía quilombo con el agua, la lluvia, no sé qué cosa, dice, ya está, no me va a ganar, que no me va a cagar, que esto y lo otro. Era medio albañil, se hizo un zócalo en la cochera, antes que bajara se hizo un zócalo, ¿sí? Claro, el agua no bajaba nunca, pero tampoco podía sacar el auto. Ay, Dios mío, y créanme que es real, créanme que es real. Bueno, y este es lo mismo. Bueno, habíamos hablado lo de cronodinamia, ¿sí? Lo tienen que saber así como lo vimos. A la inflamación, según el tiempo, ¿sí? La vamos a clasificar de diferentes formas. ¿Sí? Esta es una línea de tiempo, estos son días. ¿Sí? 2 días, 10 días, 21, 28 días más o menos. Inflamación crónica. ¿Dónde la metemos? Bien. Esa es la que nunca falla. Bien. Algo malo, muy bien. ¿Aguda? En el 2. 2 a 10. ¿Acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Subaguda? Muy bien. Sub y sobreaguda, ¿sí? A los fines prácticos muchas veces, después en el hospital, quedan agudo y crónico todo, ¿sí? A una de un día no le vas a decir sobre aguda, le terminan diciendo todos agudos, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que saber que según el tiempo la podemos clasificar así, ¿está bien? La inflamación aguda se va a caracterizar por neutrófilo, congestión, izquierdo. ¿Sí? Salvo que sea una infección viral, que van a tener un predominio del linfocito. ¿Sí? Las primeras 48 horas tienen predominio del linfocito. Bien. La crónica. Linfocito, sí, va a ser un infiltrado mononuclear. Y fibrosis. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen un preparado micro, ¿sí? Depende de qué tipo de inflamación sea lo que van a ir a buscar. ¿Sí? Si yo te doy una apendicitis, y vos empezás a escribirlo, ¿sí? Y me decís que hay fibrosis, ¿sí? Dos cosas. Uno, no reconoces la fibrosis en el microscopio. Y dos, teóricamente, hay algo que tampoco comprendiste. ¿Sí? Bueno, acá en inflamación aguda, ¿sí? Con 3 días no van a encontrar nunca fibrosis. Está claro, ¿no? Lo van a encontrar en algo crónico. ¿Sí? Bien. En ese hígado con cirrosis había fibrosis. ¿Sí? Están en inflamación crónica. Y hay linfocito, hay muchas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que parece una boludez, si ustedes se lo pueden aprender, en el momento de crisis, de pánico, el examen les separa las aguas y les aclara un montón. ¿Sí? Si te pregunto por qué se caracteriza una inflamación aguda, y me dicen estas tres cosas, y es como preguntarte qué es necrosis y no saber. ¿Sí? Bien. Y acá, más que nada como para hacerlo didáctico, entender un poco, podemos meter el tejido de granulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo estaba formado? Muy bien, fibroblasto, neovascularización. Macrófago. Tejido conectivo lácteo, colágeno lácteo, ¿sí? Macrófago, estimula fibroblasto, fibroblasto hace colágeno lácteo. ¿Sí? ¿Vasos de neoformación? También, sí, sí. Esos cuatro. Eso no es tejido de granulación. Eso es ya más avanzado. ¿Qué hace? Tejido de granulación con el neuromaduro. Y el neuromaduro son cuando el tejido conectivo denso. No. Ustedes, ¿sí? Pues ya un colágeno denso. Sí. Como vimos con el nombre del infarto. ¿Sí? Ya el colágeno denso también le está marcando cicatriz, ¿sí? Porque probablemente también los componentes vasculares de ese tejido que usted está viviendo disminuyeron, ¿sí? Casi que no hay. ¿Sí? Ahora, esos cuatro elementos del tejido de granulación están. ¿Sí? ¿Y qué pasaría en neovascularización? Sí, ya lo dijeron por allá. ¿Sí? Bien. Y aparte esos neovasos son muy permeables. ¿Sí? Un palo, son muy permeables, sale líquido, por eso es edematoso, salen glóbulos rojos, por eso es hemorrágico. ¿Sí? Bien. Dentro de estas... Apagar, sí. Mirá, creo que se apaga de ahí. Bueno, qué tranquilidad, ¿no? Se van a morir calor, pero bueno. Tranquilo, es una muerte tranquila. Bueno, che, me traigo, chicos. Ah, ustedes, ¿sí? Acá, dentro de estas inflamaciones agudas, vamos a tener lo que llamamos exudativa, ¿sí? Exudativa, ¿sí? Que va a haber un exudado de algo. Depende de lo que sea ese exudado y de lo que predomine, ¿sí? Va a ser el nombre, ¿sí? De acá van a salir varias informaciones, ¿sí? Van a tener la fibrinosa, en donde va a haber, ¿sí?, un predominio de fibrina. Este tipo de inflamación, ¿sí?, esta inflamación fibrinosa, se da muchas veces cuando se inflama el epitelio de revestimiento de las cavidades. ¿Qué es esto? ¿Le parece complicado? ¿Y no lo ves? ¿Cómo? Esto es un pulmón, esto es un espacio pleural exagerado, y acá tiene un epitelio, ¿no? Bueno, cuando se inflama este epitelio, ¿sí?, se genera un exudado, y eso es rico en fibrina, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan en el libro Complicaciones del Infarto? ¿Alguna complicación de infarto? ¿Eh? Arritmia. Pericarditis. Si se fijan en el libro, la foto, todo, dice pericarditis fibrinosa. ¿Sí? Bien. ¿Otra complicación? Divina. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿sí? Entonces, cuando se inflama el epitelio, el revestimiento de las cavidades, por ejemplo. Bien. Después la hoja, van a... ¿La hoja parietal? Ahí sí. ¿Siempre? No, no siempre. De vuelta en la visceral también, ¿sí? Con el pericardio pasa algo similar, ¿sí? Cuestión que se inflame eso, ¿sí? Después tienen la serosa, la inflamación serosa. ¿Sí? Que es como si fuera un ultrafiltrado de plasma. ¿Vieron cuando se queman que le sale una ampolla? Sí. Eso es una inflamación serosa, ¿sí? Como un ultrafiltrado de plasma. Después tienen la serofibrinosa, que es un mix de las dos, ¿sí? Nada. ¿Cómo? La serofibrinosa, que es un mix de las dos. Se las cuento por si las leen, ¿sí? Pero nada en particular. Hay una importante. Que es la purulenta. Muy bien. ¿Y en la purulenta qué hay? Pus. Bien. Hay otra que es hemorrágica. ¿Qué hay? Bien. Hemorrágica, glóbulo rojo. ¿Sí? A las inflamaciones purulentas. Sí. Vamos a llamar en lo que ustedes pueden llegar a leer como supurativa, ¿sí? Lesiones supurativas. ¿Sí? O sea que en todas va a haber pus. ¿Sí? La necrosis lipoinfactiva había... ¿Puede ser que haya exudado purulento? Puede ser que se forme algo que ahora vamos a ver. De hecho, muchas veces pasa cuando hay necrosis lipoinfactiva. Pasa algo que vamos a ver ahora. Una pregunta, la exudación, inflamación serosa, ¿es un infiltrado de plasma? Sí, es como de ese filtro, sí. Es como el que se extravasa. A ver. Dentro de estas supurativas vamos a encontrar cuatro, ¿sí? Una es el absceso. ¿Qué es el absceso? Es una colección localizada de pus. Muy bien, en una cavidad neoformada. Colección localizada de pus en una cavidad neoformada. ¿Sí? ¿Qué es esto? Okay. Tenemos una infección acá en el pulmón, ¿sí? Tenemos una necrosis de coagulación, de liquefacción, por ejemplo, y se forma, ¿sí? Con ese tipo de conéctrima ahí, queda esa colección, ¿sí? Como para que lo entienda, como un agujero. Ahora, cuando esto se llena de pus, es una obsesión pulmonar. ¿Sí? En cerebro, que también puede haber necrosis de liquefacción. ¿Sí? En cerebro, ¿sí? Que otro lugar donde puede haber necrosis de liquefacción, pasa algo similar, ¿sí? Ustedes tienen cerebro, ¿sí? Tiene una necrosis de liquefacción y te queda esta cavidad. ¿Sí? Bien, cierto, si te llena pus, es un absceso. Cada vez que escuchen absceso es eso. Es pus en una cavidad que no estaba. ¿Sí? En una cavidad neoformada. Bien. Sí. ¿Eh? Tiene que pasar algo que se forme una cavidad. Porque es una cavidad que no estaba antes. ¿Sí? Es una cavidad neoformada. ¿Sí? Cualquier cosa que pase que deje una cavidad y eso se llene de pus, pues tiene que ser las dos cosas, una cavidad nueva y que tenga pus. Eso va a ser un absceso. Depende de dónde esté, va a ser el nombre. ¿Sí? ¿Eso se puede ver en macro o en micro? Ninguna. No, en el macro muchas veces, incluso escucharon que hay un absceso renal, que se lo hacen por ecografía y todo eso. ¿Eh? ¿Alguna vez escucharon? No, los preparados no, esto no está en los preparados. ¿Eh? Una infección a nivel de la piel se puede generar un absceso. ¿Sí? Bien, ahora. La otra es el tiempo. El tema es una colección localizada de pus, lo mismo, en una cavidad, colección localizada de pus, en una cavidad preformada. ¿Sí? Bien, esto es pulmón, cavidad pleural. ¿Sí? Si teníamos acá líquido, ¿cómo se llama? ¿Agua? Hidrotórax. ¿Sangre? Bien, pus. Empiema. ¿Sí? Es una colección localizada de pus en una cavidad preformada. ¿Verdad? Siempre. Si eso se llena con pus, es un empiema. ¿Sí? Empiema, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Depende en dónde esté, ¿sí? En piema, siempre. En una cavidad preexistente, ¿sí? Bien, el otro es flemón. Mirá lo que es la M. Flemón, ¿sí? Dios mío. No estoy mal, era la posición que estaba escribiendo torcido, ¿eh? Bueno, flemón es una inflamación supurativa, ¿sí? Es una colección de pus en donde ese pus, ¿sí? Va disecando los planos tisulares, ¿sí? Esto tómenlo como que no se queda ahí superficialmente, sino que va penetrando en planos profundos. ¿Vieron todos la apendicitis flemonosa? Sí. ¿Vieron cómo esos neutrófilos los van encontrando en las diferentes capas? No solamente están la parte de la mucosa, sino lo tenés en la muscular e incluso en la serosa. Sí. Bueno, ahí tenés esa inflamación, ¿sí? Supurativa, que va disecando los planos tisulares. ¿Sí? Se va metiendo hacia el fondo. ¿Sí? Eso es un flemón. ¿Sí? Por eso ese preparado se llama apendicitis flegmonosa. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver igual en sí. Bien, y después tenemos Después tenemos el plastrón. El plastrón es una masa de carácter inflamatorio. Masa de carácter inflamatorio por el adosamiento de las vísceras entre sí. ¿Qué es esto? Ustedes piensen, para que les sea gráfico. Vieron que había abdominal, están todas las vísceras, es un quilombo, ¿sí? Todos contra todos, ¿sí? Tienen un apendicitis, ¿sí? Se inflama ese apéndice, ¿sí? Ese apéndice empieza, ¿sí?, a producir un exudado, se produce un exudado, hay una inflamación, ¿sí? Bien. Y eso, ustedes piensen que no es el apéndice en una isla y en la otra isla está todo el resto, ¿sí? Está todo pegoteado, ¿sí? Y eso es como que empieza a pegotearse y se va creando un adosamiento, ¿sí?, entre las diferentes asas intestinales, ¿sí? Y se hace un adosamiento, ¿sí? Y eso no lo separa más, ¿sí? No sé si lo llegaron a haber preparado mal, pero... Sí. Bueno, no, nada, es una masa, por, es un... ¿No es por fibrina? Sí, sí, sí, es, pero es por la, el mismo proceso inflamatorio que hay, ¿sí? ¿Cómo? No, puede pasar que también se rompa el apéndice, sí, pero para leer ahí va, además va a ser una peritonitis. ¿Pero se adosan con la intención de achicar el tamaño del intestino? No, no, se adosan sin querer. Se adosan porque están ahí al lado y esa misma inflamación, sí, cuando tocan, toma contacto, ¿sí? ¿Tiene que haber una inflamación preexistente para que se adose en las intestinales? ¿Cómo preexistente? O sea, tiene que haber una... Tiene que haber una apendicitis. En condiciones normales no pasa esto. Sí. O sea, la inflamación y eso se que se pegue. Las asas intestinales entre sí, sí, se van adosando. Y mientras más tiempo pase en esa inflamación, ¿sí? Mientras más tiempo pase, ¿sí?, más difícil va a ser después separarla. Una cosa que vos lo agarrás en el día 1 a lo mejor, ¿sí? Y otra cosa que lo agarrás en 10 días. ¿Sí? No entiendo igual por qué hay ideas supurativas y no fibrinosas. Porque tiene pus. ¿Por qué es pus? La ayuda me había dicho que es de fibrina. Sí, sí, hay. Pero en realidad lo que predomina es lo que predomina, lo importante, todo es el pus. ¿Sí? ¿Y solo pasa en la cavidad peritoneal? No, también puede pasar, ustedes a veces pasa cuando vieron que acá tienen la pleura parietal, viste, la visceral, que normalmente no están pegadas, ¿sí? A lo mejor hay un proceso, ¿sí?, que produce una inflamación, ¿sí?, se genera un líquido y después cuando resuelve ese proceso, las dos capas quedan pegadas, ¿sí? Bien, cuando esas dos capas quedan pegadas, también es lo mismo, ¿sí? No las separan más, ¿eh? Esas dos capas no las van a separar más. Lo mismo que el plastrón, los que lo vieron en macro, ¿sí? Piensen que eso es inseparable, ¿sí? Y cortan y bueno, después vuelven a unir, ¿sí? Pero no puedes separar todas esas asas, ¿sí? Porque vos intentás separar y lo estás haciendo de forma macro, pero a nivel microscópico vos no sabés si quedó una micro lesión o algo, cerrás todo y después resulta que había quedado, ¿sí?, alguna abertura que no la llegás a ver, ¿sí?, a nivel macro, pero después empieza a perder, el tipo hace una peritonitis. Sí, pero entonces, dicen, no contradicen la definición, que no son más de un órgano que se están, sino que serían dos, simplemente membranas. ¿Cómo? ¿Que no debería haber otro órgano? No. Esto como que lo toman como, a lo mejor confunde el tema de masa y vísceras entre sí, ¿sí? Porque lo más común y lo que se ve todo y lo que se explica siempre es el apendicular, que es a foco apendicular. Esa apendicitis, como complicación, puede terminar en algo de esto, ¿sí? Porque nuestro ayudante nos había dicho que en pulmón no había. Sí, puede pasar esto. Sí, puede pasar. ¿Hay un preparado de qué? De macro, que nos dijeron que no. no es plastrón, que son adherencias intestinales. ¿Cuál es la diferencia? No sé, yo vi el... hay uno que es plastrón, que es de los años que estoy, es siempre plastrón. ¿Pasó algo? Perdón, ¿eh? ¿Viste el preparado que era el intestino? El que vi yo es el intestino delgado, que está cortado así, y tiene suave. Ese hoy viene un patrón. No, eso creo. Incluso nosotros, ¿sí? Ahora no, pero muchos años antes, sí, cuando empezamos veíamos siempre los preparados así con el JTP previamente a la clase y nosotros siempre explicamos ese y vimos ese como que un plastrón. Sí. Bueno. Ya está resuelta la inflamación. Entonces, este último sirve que no tiene pus. No, también tiene pus. El plastrón sí, es curativo. ¿Está resuelta la inflamación en el plastrón? No. No. ¿Y son todas inflamaciones agudas? Son todas inflamaciones agudas. Por eso yo les fui haciendo esto, para que no deliren y no se pierdan. Porque en el libro no están tan así, y están como por títulos. Estoy diciendo, o sea, la mejor inflamación es supurativa, tiene un título, en otras exudativas, ¿sí? Pero para que ustedes las ubiquen en su cabeza, como que estamos acá, ¿sí? No vas a tener un plastrón de 3 meses. Se murió el tipo. ¿Sí? Pero eso que a lo mejor el libro pretende que ustedes lo deduzcan, no lo deducen. ¿Sí? Entonces, para que lo ubiquen en esta parte. Y ahora como que no da el pizarro ni todo esto, pero yo siempre lo hago más o menos en el mismo, porque hay otra cosa de aquel lado. ¿Sí? Le tengo una pregunta. ¿Sí? No, incluso te pasa una bacteriemia, entra en sangre y se va a otro lado. No, pero vos no pensé que vas a vivir un mes con un absceso. No, por ejemplo, vos tenés un absceso renal, no vas a vivir un mes, 2 meses con un absceso renal. ¿Sí? Me da fiebre, fiebre, fiebre, pasa una sepsis, una bacteriemia y bueno, chao, si no se trata de esa sepsis o algo. ¿Sí? ¿Eh? No, sí. Sí. De hecho, muchas veces, sí, cuando los pacientes están con... muchas veces en pediatría, ¿sí? Con fiebre, fiebre, que no le encontró un foco, nada, fiebre, fiebre, fiebre, pacientes oncológicos con fiebre, todo lo que tenés que hacer es buscar focos profundos. ¿Sí? Porque puede tener un absceso en algún lado, ¿sí? Le haces una ecografía o le buscas algo en el corazón, ¿sí? Pues puede tener algún foco ahí. Y vos decís, hace una semana está con fiebre, ¿sí? Bueno, resulta que tiene estos focos profundos, ¿sí? Tiene un absceso en algún lado, por ejemplo, ¿sí? Y no lo estás tratando, no lo estás cubriendo, ¿sí? De hecho, el tratamiento de un absceso, no piense que está una semana, ¿eh? ¿Está? Bueno, bien. ¿Ya están todos estos, chicos? ¿Sí? Bien, eso es para ubicarlo, ¿sí?, en las inflamaciones exudativas, ¿sí?, y supurativas. Pues a lo mejor le dicen, ¿cuáles son las lesiones supurativas? ¿Sí? Y ya empiezan con el quilombo mental. ¿Sí? Son esas 4. Ya está. ¿Sí? O le dicen, ¿qué es un absceso? ¿Sí? Bien, entonces ya se sitúan acá. ¿Sí? Todas estas, ¿sí?, todas van a tener pus. ¿Sí? Son inflamaciones, ¿sí?, purulentas. ¿Sí? Bien. ¿Copiaron esto? Fíjense que esto es el esquema del TPP. ¿Saben esto ya? Bien, en la inflamación crónica también pueden llegar a leer. La productiva. ¿Sí? Y esto hace referencia a granuloma. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen la palabra granuloma, su cabeza mental y su lucidez tiene que ir a una inflamación crónica. ¿Sí? Si ustedes le preguntan qué es un granuloma, y empiezan a hablar de inflamación aguda, va a estar muy complicado. ¿Sí? Está muy complicado. Entonces, porque después en TP5, por ejemplo, volvemos a ver granuloma. ¿Sí? Lo van a volver a ver en el segundo parcial de nuevo. Con lo cual van a estar pensando ya que es una inflamación crónica. ¿Sí? Traten de eliminar el concepto de agudo. ¿Sí? Granuloma, inflamación crónica. ¿Sí? Bien. Un granuloma es una configuración particular que adopta el tejido inflamatorio crónico. ¿Sí? Sí, es una configuración particular que adopta el tejido inflamatorio crónico. Con lo cual, van a haber elementos de la inflamación crónica, ¿sí? Nada más que están ubicados, están formando una estructura en particular. ¿Está bien? Bien. En este granuloma, entonces, que no se les ocurra buscar un neutrófilo. ¿Sí? Porque ahí claramente hay algo que no estuvieran entendiendo. ¿Sí? Y me dicen, sí, pero no. ¿Sí? Bien. Vamos a dibujarlo, ¿sí? Del centro hacia afuera, ¿sí? En el centro que podemos tener, puede ser un centro necrótico, ¿sí? Puede haber necrosis, como vamos a ver después en tuberculosis, o puede haber un cuerpo extraño, ¿sí? Un hilo de sutura, por ejemplo, una astilla que se clave, eso es un cuerpo extraño. Otra de las cosas que pueden encontrar, ¿sí? Bueno, las células epitelioides, ¿sí? Que son macrófagos modificados, que tienen una función secretora, ¿sí? No fagocítica. Tienen una función secretora, citocina, ¿sí? Que liberan citocinas para atraer más células inflamatorias, ¿sí? No tienen capacidad fagocítica, ¿sí? Son macrófagos modificados. Pueden encontrar ¿sí? células gigantes. Jodeme que son tiempos. Ah, yo no me digo, chico. Pueden encontrar células gigantes, ¿sí? Tipo cuerpo extraño, que va a tener los núcleos al azar, o células gigantes tipo Langhans, en donde los núcleos están en herradura. ¿Sí? Estos son todos macrófagos, ¿sí? Que se fusionaron. ¿Sí? Fusionaron sus citoplasmas y quedaron los núcleos ahí. Es como que un macrófago chiquito, ¿sí? Se enfrentó con un monstruo gigante, obviamente que no lo va a matar, entonces llama a 20 amigos más, ¿sí? Son 21 contra 1, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Entonces se fusionan esos 20 macrófagos, sus citoplasmas, terminan siendo una célula gigante más grande que el otro, ¿sí? Por eso, todos estos núcleos vienen de ahí, ¿sí? Los núcleos organizados se llamaban células de Langhans y los núcleos al azar, ¿por qué? Célula de Langhans. Ah, de Langhans. Célula gigante tipo Langhans, célula gigante tipo cuerpo extraño. ¿Sí? Bien. podríamos ver solo la serie de tiempo. Sí, no, no. Esperen, ahora vamos. Ahora se las remando, porque esto es la teoría. Sí. Las señas claves no son macrófagos modificados. No, son macrófagos que se fusionaron. Esto tiene capacidad fagocítica. Son macrófagos que se fusionaron, ¿sí? Y quedan todos los núcleos en el medio. Pero esto tiene una función, ¿sí? Secretora, ¿sí? Libera citocina, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Pero estos son muchos macrófagos fusionados, pero tienen capacidad fagocítica. ¿Cuándo se fusionan? ¿Eh? Cuando se fusionan todos, ahí tienen capacidad. No, pero macrófago, o sea, ustedes tienen el macrófago, o sea, hay dos opciones, que tenga capacidad fagocítica o secretora, ¿sí? Se puede diferenciar, ¿sí? O especializar en esto, que termina siendo una célula epitelioide, función secretora, esto no te va a fagocitar, ¿sí? Pero si ustedes tienen algún macrófago dando vueltas, que pueden tenerlo, ese macrófago tiene capacidad fagocítica, ¿sí? Y esto también, ¿sí? Bien. Después, ¿cómo sigue esto? ¿Hacia afuera? Se dice que es una corona de linfocito, ¿sí? Hay un colágeno, un tejido colágeno. ¿Y ese colágeno quién lo va a hacer? Fibroblasto. Y los fibroblastos, ¿sí? Bien. ¿Los macrófagos alrededor tienen capacidad fagocítica? Sí. Esta es la teoría, chicos. Sí, esta es la teoría. De última, si les piden definir un granuloma o algo, se lo dicen, la definición que dimos, no sé qué, agarran una hoja y le hacen un dibujito de teóricamente cómo sería de adentro hacia afuera. ¿Sí? Después del microscopio, es lo que vieron ahí en la facultad. ¿Sí? Que se veía re bien la célula gigante. ¿Sí? Que era más de este tipo, ¿sí? Y después el resto, bueno, está, ¿sí? Pero es como que se veía un ambiente inflamatorio, ¿sí? Y tenías las células gigantes. Hay uno en tuberculosis. Sí. No, no solamente eso. Hay uno en tuberculosis TP5. De último, ahora lo chumeamos para que lo vean, que más o menos tiene más forma de granuloma y creen un poquito más. De último, ahora vemos ese para que vean el granuloma, ¿sí? Ese no nos van a tomar. No, el paseo que viene. ¿Por acá no ver el contenido, no? ¿Eh? ¿El contenido, no? En el centro del granuloma pueden encontrar un centro necrótico, o no, ¿sí? Y pueden encontrar el cuerpo extraño. Que puede ser una astilla, un hilo de sutura, ¿sí? Puede que esté, puede que no, ¿sí? Pero bueno, eso es, si se ponen a pensar, macrófagos, linfocitos, fibroblastos, ¿sí? Un tejido colágeno, ¿sí? Esto es crónico. Entonces, empiezan a ver cada cosa en el granuloma y no me pueden decir nunca qué es esto, neutrófilo, congestión y demás, ¿sí? Entonces, la diferencia es muy clara, ¿está bien? Y eso lo tienen que tener, ¿sí? Y lo tienen que saber, ¿está bien? Bien. Hay algo, ¿sí? Hay un apartado también que es lo de curación por primera y segunda intención, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esto, pero sí sepan. ¿La leyeron? ¿O se la dijeron? ¿En el teórico? No. ¿No? Bueno. No patología de patología. No, pero en el teórico más no lo digo. Ahí lo digo. Yo le creo, aunque sea la única, yo le creo porque en mi época lo dio. Dijo que si no se reorganizaba y si no había reorganización, iba a la cicatrización. Pero sí, lo dijo. Bueno, Sí, me parece que sí, dijo que había con cicatrices y cicatrices. Sí, bueno, en parte sí. No, lo dio. Bueno, a ver. Lo de curación por primera intención, sí. va a ser referencia y se va a dar en lesiones, ¿sí?, en donde los bordes cooptan. Cooptan significa, ¿sí?, que coinciden. Ustedes tomen para entenderla de primera intención. Ustedes tomen para entender esto, ¿sí? Que están cocinando. ¿Quiénes de los hombres están acá cocinan? Dale, viejo, tú también cocinas, dale. Vamos, ni uno menos, viejo. Mirá cómo de a poquito van. Bueno, bien. Habría que hacer una estadística a ver quién se corta más cocinando, si el hombre o la mujer. Yo un par de veces me he cortado, ¿sí? Pero bueno. Están cocinando, se cortan con un tramontina, pero no el de serrucho, el de hoja, ¿sí? El de serruchos, ya esos bordes ya son irregulares, otra cosa, ¿sí? Así les queda bien gráfico. Agarran, tramontina de filo y se cortan, ¿sí? Bien. Esos bordes de esa herida que se hicieron, coaptan, ¿sí? Es una herida lineal de bordes regulares, en donde los bordes coaptan, en donde no hay pérdida de tejido, ¿sí? No te sacaste un pedazo de músculo, por ejemplo. En donde... Salud. En donde no hay una infección sobreagregada, ¿sí? Esa lesión va a curar sin secuelas, ¿sí? Va a curar sin cicatriz. Los que se cortaron, ¿sí?, habrán visto que después ya tenés la excusa que por un par de días no cocinás, pero después de una semana se te termina esa excusa y tenés que volver, ¿sí? Bueno, y no te queda nada. Bien. Fíjense que es diferente, se lo voy a poner con un ejemplo que lo dio Manolo, ¿sí?, cuando yo la cursé. Y todavía me acuerdo, ¿sí? Fue genial. ¿Ustedes vieron que termina el teórico de las 6, 6 y media medio tonto? ¿Sí? ¿Y qué hacen? Cruzan el hociguito para comprar un café. ¿Sí? Bien. En ese cruzar el hociguito, ¿sí?, supónganse que no vieron, ¿sí?, el 95. No lo vieron, ¿sí? El 95 impacta contra ustedes. Ustedes salen despedidos varios metros, ruedan por el asfalto, ¿sí? Parte de su cuerpo quedó en el asfalto probablemente, ¿sí? Ahora les va a quedar. Bueno, igual esto no fue idea mía, lo aclaro, fue idea de Manolo cuando la pulsé hace 10 años, ¿sí? Me quedé todo genial. La idea es que les quede. Bien, esa lesión que ustedes se hicieron ahí, ¿sí?, es una lesión de bordes irregulares, en donde los bordes no coaptan. ¿Esto ya es segunda intención? Esto es curación por segunda intención, perdón. ¿Esto es curación? Sí. Segunda intención. Donde los bordes no coaptan, en donde van a tener pérdida de tejido, en donde probablemente también esté infectada. ¿Sí? Eso va a tardar más en curar y va a curar con cicatriz. ¿Sí? Igual de primera intención no puede haber cicatriz. No. Si vos te cortás ahí, se te queda cicatriz. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pero el tema también va a depender de hasta dónde sea. ¿Sí? Claro, porque si vos te cortaste muy profundo, tenés pérdida de tejido y sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver, tiene relación con úlcera y ulceración, ¿sí? Bien. Y hay otros dos temas, ¿sí? Va, dos temas no, dos definiciones que se las suelen tomar. Cuando te operan, por ejemplo, la apéndice, que te cortan con el bisturí, no hay pérdida de tejido. Sí, pero atravesaste músculo, atravesaste todo. Ahora que veamos estos dos, ¿sí?, a lo mejor les cierro un poco más. Úlcera y ulceración, ¿sí?, que se lo suelen preguntar. Ulceración es una solución de continuidad que no atraviesa la membrana basal o muscular de la mucosa, si estamos en tubo digestivo, ¿no? Ahora lo vemos con un ejemplo y lo cerramos. Y úlcera es una solución de continuidad que sí atraviesa la membrana basal o muscular de la mucosa si estamos en tubo digestivo. Bien, fíjense lo que pasa. Estamos Esto es la capa basal, sí. Epitelio público, acá está la de la cosa, el poder, sí. Normalmente si estas células, ¿sí?, basales son las que se replican y después como que van diferenciándose hasta que se aplanan, ¿sí? Esa es la normal. Bien, si ustedes tienen una ulceración, ¿sí?, habíamos dicho que no atraviesa la membrana basal. ¿Sí? La presa, la membrana basal o muscular de la mucosa si está en digestivo. Bien, es esto. Vos tenés una lesión que no atravesó esta capa y acá no pasa nada, ¿sí? Porque esto después, ¿sí?, hace replicación, se diferencia y ya está. No pasa nada. Esto cura sin secuelas, cura sin cicatriz, ¿sí? Acá no pasó nada, nadie se entera. ¿Sí? Esto es sin secuela. ¿Qué diferencia hay con erosión? Lo mismo. ¿Pero erosión es para ulceración? Sí. No para ulceración. Para ulceración no. ¿Sí? Entonces, cura sin secuela, está todo divino. Acá no pasó nada. Ahora, si vos tenés una lesión que atravesó la membrana basal, te llegó hasta dermis, ¿sí? Ya está. Lo que se replica es esto, ¿sí? ¿Está? Todo esto va a haber un colágeno después y te va a hacer una cicatriz, ¿sí? Y te va a curar con secuelas, cura con cicatriz esto, ¿sí? ¿Está? ¿Y eso cuando lo vemos en una etapa temprana, en la lesión que vemos, detritus? No, en una etapa de la lesión, ¿ves? O sea, si afuera, ¿alguno se cortó alguna vez? Y tiene, ¿alguno tiene una cicatriz que no sea quirúrgica? ¿Con qué se cortaron? ¿Clavo? ¿Lata? ¿Vidrio? No, yo no tengo una lata. ¿Sí? Ah, ¿Sangra? Sí, sí, pero en el microscopio. Ah, en el microscopio, inflamación aguda. Que no la vas a ver nunca, ¿eh? Porque nadie te va a tener una biopsia. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, eso, sí, probablemente fue, eso es una curación por segunda intención, sí, claramente te pasó esto, o sea, es, esa lesión que tuviste claramente atravesó esto, ¿sí? Y entonces va, te queda una cicatriz, como todos tenemos alguna, en la cabeza tengo 1500, me cayó una plancha así cuando era chiquito. Los que tienen hijos, ¿sí?, no dejen los cables de la... ¿Viste muchas veces las madres están a los pedos, planchan y dejan la plancha hasta que se enfríe? La desenchufan, pero hasta que se enfríe está ahí y está el cable coleando y está el nenito recién empieza a caminar. ¿Sí? Está dando vuelta por ahí y... Bueno, cabe. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Alguno estaba preguntando? Sí, la ulceración es la ulceración del corazón por primera intención. Lo pueden tomar con primera intención. Pero si vos eres, pero si vos esa lesión, ¿sí? Que te hiciste, es una lesión que se infectó y todo, no vas a curar por primera intención. Va a tardar más en curar y va a curar con cicatriz. ¿Cómo? Y la úlcera vas a curar con secuela cicatriz. ¿Sí? ¿Serían las aftas? ¿Las aftas? Y habría, a ver, no, úlcera. Y más ulceración. Pues después queda todo bien. No es que te quede alguna cicatriz o algo ahí lamelloso. Se repiteliza todo de nuevo y listo. Bueno, que a veces se lo suelen preguntar. Igual antes escuché que lo estuvieron diciendo por acá, antes, cuando estaba arrancando la clase. ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Volate otra vez, Sergio. Ah, ¿viste? Bueno, que te lo... A lo mejor se lo preguntan, ¿cuáles son los signos cardinales? Y vos en realidad estás esperando que te pregunte cuál es la tetra Celsius, ¿viste? Sí. No sabes dónde mirar, ¿sí? Bueno, es lo mismo, ¿sí? Y ahí la agregás con hablando de colores, y el quinto signo de Virchow, ¿sí? La pérdida de la función. La disminución de... ¿Eh? Es un signo, sí, es un signo. ¿Sí? El quinto signo, ¿sí? Inflamación. Sí. Dolor... Dolor, calor, tumor, rubor, dolor, rubor, calor, tumor y la pérdida de disminución o la tumor. La pérdida de posibilidad y la disminución, la pérdida en la quinta. Bien, les. Finalmente, les digo algo, a ver si me olvidé algo, les digo de algunos mediadores, ¿sí? Ah, otra, un dato de dolor, es raro que si lo preguntan, se lo preguntan muy pocas veces, pero puede pasar. ¿Qué es un queloide? Un queloide es una cicatriz voluminosa, cicatriz voluminosa que se forma por un excesivo depósito de colágeno. Nada, eso, ¿sí? Pero la fibrosis no sería en ese caso. No, una cosa es que se deposite lo que se tiene que depositar. Ah, esto sería más. Y otra cosa es que sea un exceso del colágeno que se tiene que depositar que te termina creando una cicatriz totalmente voluminosa. ¿Cómo? ¿Las quemaduras? No, muchas quemaduras por lo general también. Queda una cicatriz porque tiene que quedar una cicatriz, pero no que te quede una cicatriz totalmente sobrelevada y blanca. Bien, algunas cosas que a ustedes se les complica muchas veces, ¿sí? Como para que tengan alguno de los mediadores, ¿sí? De la inflamación y que no se deliren tanto, ¿sí? Tenemos la histamina, va a producir vasodilatación, histamina, vasodilatación, ¿sí? Y aumento de la permeabilidad. Sí, es uno de los más importantes. Acuérdense cuando vimos la cronodinámica, los cambios vasculares, que se produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Bueno, alguien hace eso, por algo se pasa eso. Bien, uno de los más importantes es la histamina. ¿Sí? Bien. Después tienen la serotonina. ¿Sí? Tiene efecto similar a la histamina. La bradiquinina. Lo mismo, es similar a la histamina. El PAF, ¿sí? Es el factor activo de plaquetas. El PAF, ¿sí? Ese también es similar a la histamina, ¿sí? Pero es más potente que la histamina todavía. Y las prostaglandinas D2 y la E2, las prostaglandinas D2 y E2 también producen lo mismo que la histamina, ¿sí? Entonces, agrúpenselo así y ahí ya se sale un par, ¿sí? Bien, después, el tromboxano A2 y el PAF produce agregación plaquetaria. ¿Y el PAF? El PAF, sí. Factor activador de plaquetas. Los dos producen agregación plaquetaria. Sí. ¿Y también paso contracción o no? El tromboxano A2, sí, paso contracción. Sí, ¿se acuerdan que al principio se decía como también había una vasoconstricción pasajera que es retransitoria, que casi no existe? Bueno. Sí, dicen que eso no estaba en rol. ¿Eh? Muchos dijeron que eso no estaba en rol. ¿Quién dijo? Está. Está. Les digo porque estoy escribiendo mi cosa, ¿sí? Está todo. Todo. Está. Bien. Y después tienen el óxido nítrico. ¿Esa vasoconstricción es por el tromboxano? Por el A2. El tromboxano este que dijimos, que además la no, el PAF es vasodilatación, ¿sí? El tromboxano A2 te produce agregación plaquetaria, igual que el PAF, pero el tromboxano A2 también te puede producir vasoconstricción. Pero no el PAF. Y otra cosa importante, este sí, separarlo, es el óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico es un antiagregante plaquetario, produce vasodilatación local, ¿sí? Y además puede llegar a ser citotóxico, ¿sí? Después, bueno, es más complejo el tema, pero sepan que también puede ser citotóxico. Ahora, sí, después. Ahora, vieron que una de las tetras es el dolor. Bien, ¿quién causa dolor? Bradiquinina y las prostaglandinas. ¿Sí? Ya con que se sepan eso. Las prostaglandinas también es la de la temperatura, ¿no? Del calor. ¿Lo de la fiebre? Yo la fiebre la tengo más por la interleuquina 1 y el TNFal. Pero la verdad, todas las mismas. Puede ser, ¿eh? Ni nosotros hemos todas las prostaglandinas, todas las... No, sí, lo terminás sabiendo en general. Si se acumulaban las prostaglandinas, eso hacía que el hipotálamo... Puede ser. Puede ser. Sí. Bueno, entonces tengan esto, ¿sí? No es frecuente que le tomen mediadores de la inflamación. Salvo que ahora estén escuchando y les tomen mediadores de inflamación. Ese es el riesgo de todo esto, pero bueno. Pero no es frecuente que les tomen. Y si les toman, más o menos sí, con esto, ¿sí? O sea, una idea tienen, ¿sí? No es que te lo quedaste mirando y te haces el que pensás, pero sabes que en el fondo. Y lo mirás y haces cara que pensás, pero no. O sea, estás esperando que te diga otra pregunta, que te diga, bueno, ya está, bueno, fíjate, porque por más que te ayude, no, no va a salir nunca eso, ¿sí? Pues no está, pues no se le dio nunca y no está, ¿sí? Bien, no importa, es cosa más importante, chicos. Bien, ahora, chicos, vemos el CD, ¿sí? Repasamos con el CD todos estos temas y después hacemos dudas, ¿sí? ¿Sí? Después de dudas. No. ¿Qué cosa? ¿De qué parte? que, así del teórico matriz que vi el otro día. Ah, no, eso olvídate. No, después hubo una que me preguntó algo, no sé si fuiste vos o otra. Después de última yo les paso como para que tengan algo, ¿sí? Pero prefiero terminar de ver el CD y de dudas que tengan, sí, de cosas. Pero eso es un tema de cuál te gustaba. ¿Eh? Un tema que es importante igual. ¿Cuál? La preparación, digo. Sí. O sea, acá, sí, lo mismo que le dije yo en la primera clase. Vamos a ir a las cosas grandes y lo que frecuentemente se pregunta. ¿Sí? Lo que está dentro del 10% que no se pregunta. Y bueno, o sea, damos, ¿sí? De última, los temas, ¿sí? Y más o menos lo vamos hablando por el grupo, ¿sí? Pero ustedes piensen que con las 2 horas que estamos acá semanalmente tampoco podemos ver todo, ¿no? Sí. Ahora, después yo se los pongo en el grupo. Porque si no, vamos a estar 10 minutos hablando de neumonía y... ¿Cómo? ¿Los tipos de qué? ¿En qué sentido? Apago esto total, ¿no? Exactamente. Más de última, una infección.